Misiones, ahora están yendo sábado por medio Polinesias, trabajan con las familias de allá, los niños, los entretienen, y nada, también compartiendo la palabra. Uh-huh. Grupo Semilla, para ustedes, ¿qué significa? ¿Cómo llegaron también, no, a esto? Sí, bueno, lo que hablábamos recién, uh-huh. Yo por lo menos vengo desde que hice la comunión, habré tenido, no sé, 10 años me parece, y desde ahí nunca paré de ir, digamos, así que para mí es como una familia. Uh-huh. Ya, incluso en aquel entonces con mis coordinadores, nada, por ahí es medio como que el vínculo, digamos, con aquellos, así que... Un lazo es fuerte. Como una familia, sí. Que se arma, ¿no? Sí. Recién en la previa contaban de esto de ir sembrando semillas, y también lo decía Ceci, que está de la Secretaría de Fortalecimiento. Bueno, no me va a salir el nombre de la Secretaría completo. Lo que sería ex desarrollo social, que ustedes también forman parte de esas semillas anteriores, ¿no? Sí. Y que al mismo tiempo son quienes ponen las semillas para las nuevas generaciones también. Sí. Bueno, capaz que también es un poco raro porque cuando uno empieza tiene sus coordinadores más grandes y uno nunca se imagina capaz de estar, no sé, hoy coordinando el grupo, dirigiendo el grupo o capaz siendo esa persona que, como recién dijiste, que pone la semillita en los nuevos niños, en los nuevos jóvenes. Bueno, y eso también es lo lindo del grupo. Uh-huh. Preguntarle, chicos, en función de lo que ustedes saben, teniendo en cuenta, me gusta mucho la metáfora de la semilla por todo lo que representa eso. ¿Cuáles fueron los orígenes del grupo y su trabajo aquí en el territorio? Y el grupo está acá en la villa hace más de 40 años. Comenzó, digamos, con un grupo de jóvenes que había en su momento. Decidieron hacer como el retiro semilla, digamos, que es lo que hace como la... Lo que nos hace semilla, claro, digamos. Ajá. Claro, grupo. Y nada, a partir de ahí fue creciendo y siguió el grupo en la villa. Sí, hoy en día, bueno, no recuerdo bien cuál es el número de semillas que hay, pero por 110. Ejemplo, 110. Yo soy semilla 103 y me ha tocado compartir en el secundario un preceptor que es semilla 2. Entonces, ajá, eso también es lo lindo, encontrarse con, sí, semillas del principio y nada, y seguir viendo cómo está el grupo, cómo sigue. Quiero una aclaración. Ajá. También hay un semilla en Moreno, en Buenos Aires, por eso no dan los números de 40 años de grupo, pero 100 y pico de retiros. Claro. Porque es un retiro por año, más o menos. Pero bueno, con el otro semilla en Buenos Aires, hubo años que hubo hasta 4 retiros por año, entonces por eso... Claro, por eso la cantidad. Sí. Uh-huh. Así que por eso, yo tuve en mi colegio una profesora de psicología que es Semilla 1. Y mirá, básicamente creó el grupo. Uh-huh. Sí, así que... Ya que hablabas de las bases, ¿en dónde tienen como justamente sedes? Nosotros grupo, acá en Villa Allende nada más, en la, bien, parroquia del Carmen. Uh-huh. Nos juntamos todos los sábados ahí con los chicos. Bien. Preguntarles, bueno, hablando de esto que se va transmitiendo de generación en generación, y la importancia que tiene, pero quiero que lo cuenten ustedes, ¿no? La importancia que tiene de sembrar justamente a otros niños, a otras niñas, a otros jóvenes, o ¿dónde creen ustedes que está ese granito de arena, mejor dicho, que le aportan a las nuevas generaciones y a la sociedad con sus actividades? Bueno, por ejemplo... A mí me ha tocado, que trabajo en muchas organizaciones juveniles, ver que el semilla aporta en sí de una manera social muy bonita, porque te, como decimos, semilla te cultiva desde pequeño, no solo en la parte espiritual, la conexión con Dios, sino aprender a conectarnos con otros seres humanos, con otros compañeros, no solo más chiquitos que nosotros, más grandes. Creo que también te saca un poco de... ese ambiente tóxico de las redes sociales, por ejemplo, a mí. Uh-huh. Poder ayudar a los chicos a no estar tanto en las calles, a crecer en ambientes sanos, sentirse seguros. Yo creo que el semilla aporta eso para los más chiquitos y también para nosotros los jóvenes. Es un lugar donde podemos ser nosotros mismos, donde nadie te va a juzgar. Sé que a veces hay como mucho prejuicio sobre... sobre el grupo, pero es que es un grupo muy libre, muy sano también, y donde siempre te vas a sentir acompañado, y eso es lo que nos gusta, acompañar a los chicos tanto en su camino espiritual como en su crecimiento personal. Uh-huh. Yo creo que lo que hace la diferencia, digamos, o la esencia del grupo es que siempre buscamos desde los más chiquitos que sientan o que busquen ese sentido de permanencia en el grupo, que eso es también lo que en parte es porque estamos acá. Uh-huh. Buscar ese sentido de permanencia también en ellos. Que, bueno, eso de ese tener sentido de pertenencia me parece que es algo muy importante que todos y todas necesitamos, no solamente cuando somos más chicos, que sin duda es algo que te marca también un camino y una forma de vida, sino también en la edad más adulta, ¿no? Ese sentido de pertenencia creo que lo necesitamos constantemente y es de algún modo una forma de contención también. Me quedo con esto que decías, Mili, también el sacarnos de esos lugares que vos los llamaste tóxicos, ¿no? Que son las redes sociales, porque también es una estimulación de sobreinformación constante y muchas veces a partir de las redes sociales aprendemos, incluso nosotros como adultos, cosas que no deberíamos aprender o naturalizamos cosas que no están tan buenas. Y quiero ver o quiero conocer cuál es la mirada que ustedes tienen de estas generaciones y de esta sociedad actual, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué creen que podría hacer falta para hacer una mejoría, para cambiarla? Yo creo que hace falta más movimiento, salir más a la comunidad, salir al mundo, no encerrarnos tanto en nuestras casas, en nuestros círculos, sino abrirnos un poco más. Nada, eso hace falta, si no nos conectamos con otras personas no podemos desarrollarnos. Y en parte, bueno, Semilla se encarga de eso, somos un grupo bastante grande, con muchas edades distintas, conoces muchas realidades, lo que está muy bueno para desarrollarte como ser humano, porque si no conoces otras personas, otras vidas, otras culturas, no te enriqueces. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo piensan ustedes que contribuye justamente su generación? ¿Qué rol tendría? Lo dejé de lado. Sí, no sé, capaz que como generación siempre creo yo que hoy en día estamos buscando mucho, cambiar. Es como una generación muy revolucionaria en la que estamos viviendo hoy en día. Uh-huh. Hay muchos movimientos que se dedican a hacer cambios bastante rotundos o que por ahí no los esperan o por ahí, no sé, a mí muchas veces me pasa que hablando con mi mamá o con mi papá me dicen, no, sí, porque ustedes hacen mucho o por ejemplo, la relación que yo hoy tengo con mi mamá o con mi papá es una relación más de amigos que capaz que ellos con sus padres nunca ha sido así. Uh-huh. Entonces creo que nosotros hoy como jóvenes estamos buscando cambiar la actualidad y no sé y romper un poco las estructuras. Sí. Exactamente. Sí, hay una frase que dice el Papa Francisco que nos gusta siempre recalcar, que es hagan lío. Ajá. Salgan a hacer lío, literalmente dijo eso. Entonces, como tenerlo eso en cuenta, no digo de ir a hacer lío bueno. Realmente, pero como hacer escuchar nuestras voces, como salir al mundo realmente. Somos un poquito revolucionarios, como dijo Lucre, y no sé, buscamos siempre encontrarle la quinta pata al gato, porque nos encanta, es como buscar soluciones, y lo que no tiene solución hay que encontrarle, y todo le queremos dar al contrario, sí o sí. Como un mensaje de que todo se puede, ¿no? Claro. Todo se puede. Sí. Que quizás no es ya, pero bueno, hay que seguirle buscando la vuelta, cuando alguien quiere algo, bueno, se puede lograr. Les pasó a ustedes que ya son coordinadores, ¿no? De los grupos más peques. Sí, sí. Les pasó encontrarse con algún niño, niña, algún joven que, bueno, no sé, venía con alguna inquietud o venía con algún inconveniente, con algún problema o esto de conflictos con la familia y que ustedes también al contenerlo y formar parte de esa persona del grupo notaron un cambio, una transformación. En ustedes mismos seguro que sí. Sí, sí. Sí, yo por lo menos no me acuerdo ahora con los más pequeños, pero sí pasó con gente de nuestra edad, digamos. Uh-huh. Que nada, es llegar al grupo y... Desconectarte digamos, de sí. Y a partir de ahí como que cambió y sigue el grupo, esa persona. Uh-huh. Sí, uno ve a nuestros compañeros que uno sabe lo que sufren, por ejemplo, sí, que no la pasan tan bien, pero vos los ves llegar el sábado a las 5 de la tarde, los ves llegar con una sonrisa y decís, bueno, al menos sé que estamos haciendo algo bien, de por lo menos brindarte un poquito de felicidad, uh-huh, aunque sea un ratito. Es como salir de la zona de confort esos sábados que vas a la iglesia y no es lo normal para las demás personas, para mí. Uh-huh. Lucas, contanos, ¿cómo es un sábado? Un sábado para mí es juntarme con gente que me aprecia, la verdad, porque yo hace ya unos años que voy, con niños que a mí, la verdad, siempre me gustó trabajar con ellos y por eso, bueno, estoy estudiando una carrera en relación a eso, pero es como ir y saber que la vas a pasar bien. Uh-huh. Y hacer una cosa distinta, porque es como te saca esa zona de confort de hacer lo que venías haciendo siempre. Porque yo mis sábados antes de ir era, no sé, jugar a la Play y nada más. Claro. A veces me juntaba con mis amigos, pero no mucho más. En cambio iba a la iglesia, me hacía nuevos amigos, aprendía cosas nuevas, era distinto. Y mirá qué importante, porque también te marcó un poco el camino a tu profesión. Sí. Recién decías. Sí. O sea que no solamente es la interacción los sábados y el concepto de Grupo Semillas, sino también es esta posibilidad que te abre a conocer otros mundos y a terminar eligiendo lo que querés ser a futuro. No sé si a alguna de ustedes también le pasó algo similar. Yo por lo menos nada que ver mi carrera con la parte de los niños. Me fui más para el lado de la salud. Pero bueno, creo que tiene ese mismo carácter de servicio hacia el Totalmente. Otro. Totalmente. Uh-huh. Sí, sin duda, uh-huh, sin duda. Bueno, me gustó la definición de servicio y en ese sentido quería preguntar algo más vinculado a lo que preguntaba recién. ¿Piensan que a la generación de ustedes se los subestima de alguna forma? Y sí, eso se está cambiando, sí, se está cambiando, pero yo creo que sí. Uh-huh. Muchas veces por ahí estás como el prejuicio este de, no sé, que somos muy chiquitos, muy jóvenes... pero la realidad es que no, nosotros por lo menos estamos manejando un grupo todos nosotros juntos. Pero bueno. Sí, no, para mí se nos re subestima. Hay muchos adultos que dicen, vos no vas a lograr nada, vos sos muy pequeño, vos sos muy... ¿Vos qué sabes del mundo? Y es como, ¿y vos qué sabes del mundo también? Claro. Porque yo creo que cada uno viene acá con sus experiencias y los adultos, bueno, la gente que hoy en día es... Adulta mayor, porque somos todos adultos acá. Uh-huh. Vivió sus experiencias, hizo sus propios juicios y ahora nos toca a nosotros, como también nos toca como cimentar el camino para los chicos que estamos hoy en día enseñando. O sea, es como si nos subestiman una banda, yo siento, como que por ahí dicen, ¿qué vas a hacer los sábados a la iglesia o qué vas a hacer si no cambias nada? Y yo digo, bueno, capaz no cambio el mundo, pero cambias la vida de una persona. Uh-huh. Claro. Cambias tu propia vida también. Uh-huh. Cambias un mundo. Claro. Que eso ya es un montón. Claro, todos aspiran a ser el mejor mundo, pero capaz hay que ser el mejor de tu mundo. Uh-huh. No, y esto de aportar pequeños granitos de arena, viste, en el todo está finalmente la esencia, qué sé yo, hablamos de grupos de semillas que van plantando sus granitos de arena, la otra vez, el jueves pasado estábamos con el grupo de scout y ellos también van poniendo ese granito, digo, en la totalidad de la sociedad, bueno, algo va quedando, que eso es lo más importante, cada uno desde su lugar poder contribuir a eso. Recién dijiste, Mili, la subestimación, que vos sentís que sí, que hay hacia los más jóvenes. ¿Cómo ven los derechos? ¿Sienten que también se están vulnerando derechos? ¿Sienten que falta todavía respetar ciertos derechos? A los jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo igual que también hoy los jóvenes de hoy en día luchan bastante por los derechos y que nada, y que a poquito vamos como logrando adquirir, digamos, esos capaz que derechos que necesitamos. Bien, bien. No, no, me sorprendí. A mí lo que me interesaba mucho, por ejemplo, de este ciclo es que, justamente en función de lo que preguntaba recién, es muy llamativo, al menos en la radio, tener como las voces jóvenes. Por ahí es como que se produce mucho el choque. ¿Eso lo ven mucho, digamos, en el grupo, en su experiencia en el campo, el choque generacional? ¿En el grupo? En general, por ejemplo, recién mencionaban que hacen trabajo en territorio, por ejemplo, y en esas instancias, por ejemplo, ¿ven ese choque generacional? Ya sea con chicos o con adultos, con mayores que ustedes. No, generalmente con los adultos que nos relacionamos, bueno, es el párroco, algunas señoras de la iglesia, uh-huh. Y no hay muchos adultos involucrados, más allá de nuestros padres. Pero con los que nos hemos relacionado, más o menos como que nos abren las puertas. Uh-huh. Ajá. No se cierran del todo a nosotros y no es... Al menos yo no me he sentido juzgada ni que me hayan bloqueado el camino. Yo siento que son bastante abiertos en ese sentido. Al menos en mi experiencia yo creo que no. Que no se nos limitan. Va, si tenemos limitaciones, uh-huh. Obvio, no podemos hacer lo que queremos, pero... Que tampoco nos prohíben todo, sino que nos dan como cierta libertad. Uh-huh. Y también nos... Siempre que han aparecido inquietudes o capaz que choques generacionales, nos hemos sentado a hablar y siempre hemos sido escuchados. Que bueno, que eso también es algo importante, que creo que la generación de hoy en día hace mucho ruido para ser escuchado y bueno, y eso es... algo bueno que nosotros como jóvenes logramos. Uh-huh. Me interesa conocer un poquito más de estas actividades de territorio que hacen. Recién comentaban de que, bueno, trabajan fuertemente en Barrio Las Polinesias. ¿Y cómo es un día en el territorio? Bueno, justo los que estamos acá no somos el grupo que vamos allá a Polinesias, pero bueno, los chicos que van una vez al mes o sábado de por medio. Y va cambiando mucho la actividad, depende del sábado. Hay sábados que van casa por casa a visitar a las familias, hay como una capillita, que es como el punto central, digamos, de encuentro. Van los chicos, hay días que hacen tardes de películas, hay días que hacen juegos, encuentros, cantan, bailan. Sí, vamos caminando desde la parroquia, tempranito, como a las 3 de la tarde. Y llegamos hasta Polinesia y buscamos a los chicos, casa por casa, más o menos tenemos identificados quiénes son los que vienen siempre, entonces es como pasar por los mismos lugares. Y bueno, los chicos vienen emocionados a la capillita, les damos un par de juegos, a veces no se puede hacer mucho énfasis en, por ejemplo, la parte religiosa, porque la edad es un poco difícil, pero le hacemos una temática chiquita como para que conozcan un poco más y nada, sacarlos un poquito de la calle. A mí me ha tocado ir y siempre veo todos los chicos están todo el tiempo en la calle, están vulnerables, expuestos a las motos, a los autos. Y nada, los buscamos, los llevamos todos, siempre nos aseguramos de que cada uno llegue a su casa. Sí. Y bueno, después de la tarde de juegos les damos una pequeña merienda. Siempre damos galletitas, tortas y, bueno, jugo. Y después de eso volvemos y nada, es re lindo ver cómo los chicos se van felices. Uh-huh. Yo no he ido muchas veces, pero las veces que he ido me ha llenado de corazón. Y nada, creo que es muy bonito trabajar así saliendo al campo, como ustedes dicen. Muy lindo. Uh-huh. Para aquellos jóvenes que están escuchando... ¿cómo los invitarían? ¿Qué les dirían para invitarlos a que formen parte de Grupo Semilla? Y que se animen, si tienen la posibilidad de su sábado libre a la tarde, que se animen, que hay un grupo que siempre está esperando. Y que nada, que siempre estamos entusiasmados por aquellos que tienen ganas de empezar. Que no hace falta nada. Ser católico. Nada no hace falta para el grupo. Y que nada, que siempre los esperamos. Sí, que no tengan miedo de conocer algo nuevo, que no comemos gente. que no los vamos a obligar a hacer nada, que no quieren hacer y que nada, estamos siempre dispuestos Que se acerquen, aunque sea probar, conocer, compartir un poco. O sea, como que dejen de lado todo lo que creen de nosotros y que se que prueben, porque, bueno, así me pasó a mí. Yo entré al grupo diciendo, bueno, a ver qué es esto, y me encantó. Uh-huh. Así que yo creo que los invitamos a todos a que puedan descubrir el Grupo Semilla. Es un grupo muy hermoso y que te cultiva espiritualmente de una manera muy bonita. Bueno, felicitaciones a ustedes, chicos, y obviamente a todos los que también forman parte del Grupo Semilla, desde los más chiquitos hasta los más grandes. La verdad que todo espacio que fomente justamente una sociedad mejor y poder hacer estos pequeños cambios, aunque sean los mundos particulares, es para celebrar y para obviamente estar agradecidos, porque no todo el mundo se compromete de la forma de que estos grupos, estas agrupaciones realmente lo hacen, y es muy importante para poner el granito de arena. Lucy, Lucas, Lucre, Mili, de Grupo Semilla, felicitaciones y muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias a ustedes gracias. Por la oportunidad también. Será hasta la próxima. Bueno, hasta ahí la linda nota en este ciclo de Jóvenes con Voz, que lo tenemos todos los jueves aquí en Anexados, contando un poco, conociendo también todas las instituciones de Villa Allende, la importancia que tienen en fomentar también una vínculos sanos, podríamos decir, ¿no? Porque cada grupo y cada espacio institucional, lo único que tiene como fin o principal fin es justamente generar estos vínculos sanos, estos vínculos donde se puede crecer de otra manera, donde se puede compartir, donde se puede acompañar, donde se pueden hacer un montón de cosas que son muy bonitas para nuestra vida y muy importantes para nuestra sociedad. Nos vamos con un temita y ya en la próxima entrada seguramente vamos a tener otra información muy importante, porque vamos a hablar con gente de Hijos, de la agrupación Hijos, debido también al asesinato lamentable de Susana Montoya, y queremos compartir y reflexionar junto a ellos también esto que estuvo aconteciendo en nuestra provincia y que preocupa muchísimo, hablando de poner un granito de arena para hacer una sociedad mejor y más justa.